Bueno, en mis cuentas y mi solidaridad no somos correctos. Mañana, martes, el próximo martes, es nuestro último día de historia. Yo no lo hago más, pero el próximo martes es que se nos falta. Y después tenemos la serie de la exposición. Mañana que me queda administrar 2 horas de perorata, que voy a tratar de poder sentir mucho, de sentir mucho. Prestado esto, me ha ayudado a la mitad de que tenía en ese caso, pero hoy vamos a hablar con un amplio detalle que están complicados en dos textos de realidad. Textos a la luz, viendo la línea cada inicialmente que dice, tenemos un mapa como significativo también de la Comisión de Comisión del Pensamiento Contemporáneo, que es la conciencia del lenguaje, tenemos que considerar la perspectiva de cuidar el pensamiento. Para comprender la diferencia o la semejanza o la comunidad entre filosofía y literatura, siempre conviene tener presente el enfoque herreriano. El enfoque herreriano nos introduce a un tipo de mirada, un tipo de lectura. Este tipo de lecturas es que permite reducir la diferencia, marcar el contraste o contraste entre las pensantes. En el fondo, este desarrollo de un tema ya formulado en nuestro estudio en el curso de lingüística general, de una parte que tiene que ver con cómo interpretamos el signo, después de Nietzsche, y otra parte tiene que ver con. Tiene idea de la lectura y de la interpretación, y otra parte tiene que ver también con una toma de distancia del propio de la vida de la formación de la estructura. Vamos a ver, la esencia del estructuralismo, no quiero decir que sea todo, pero sí lo que sí nos interesa a nosotros subrayar. ¿No? La idea de la sociedad que nos expone en el capítulo cuarto del curso de lingüística es que la dijimos que la lengua está estructurada y organizada en un sistema. Si preguntamos sistema de qué, es un sistema de las articulaciones. Sistema de las articulaciones, exactamente. Dominio de las articulaciones posibles ustedes dos mundos que se representan a la conciencia. Uno es con eso con pensamientos, ideas, emociones, lo que sea, sus atributos, cualidades, pensamientos en general. Y los sonidos. Por ejemplo, yo digo, muerte, no sé si es un término que no sea tan luctuoso, amor, digamos. Amor es firmamente, o luz, ¿no? Es, por una parte, un sonido que yo identifico y asocio o vinculo con el pensamiento. Cuando oigo luz, cuando oigo mujer, causa, inmediatamente construye, dice, es una imagen mental, por eso es el pero la operación del espíritu místico es que el sonido está articulado, tanto que sí, no creo que significa. Salvo que no veo el signo, se me hace presente la función significada, tanto que sí. La idea está fijada al sonido, que cuando no entiendo los sonidos, no consigo. Se ve que no se entiende la idea. La medida que empiezo a cortar esos discursos, intenciones, palabras, no recibo una serie de palabras, sino que recibo directamente las ideas. Artículo entonces, o articulación, artículos, entonces es el lugar, el momento, la circunstancia, una idea se fija a un sonido, o lo mismo, el momento, la circunstancia, la ocasión, y que un sonido se convierte en signo. Ya no apunta a sí mismo como sonido, como sucede cuando uno escucha una lengua que no conoce, el signo no se identifica. ¿Qué quiere decir que no se identifica? Porque él vuelve a decir, está como un signo de física, ¿no? Yo oigo la palabra meses cae y no sé qué quiere decir. Quería decir que dice meses cae, o no sé cómo es el caso, ¿no? Porque es confuso, pasiva, no sé qué es pasiva, me vuelve a decir pasiva. Querer decir que es que ese sonido no los elementos de la lengua, entonces, los pensamientos y los oídos, dice, ellos no se pueden aislar. Si los pudiéramos aislar, tendríamos una psicología, estado mental, o una fonología, sistema de los públicos. Esto no se puede conseguir. Solo lo único que tenemos es, en lugar de estos objetos aislados, separados entre sí, tenemos la lengua como sistema. La comunidad hablante crea todo el tiempo valores, relaciones entre estos signos, que valen de estas articulaciones entre el pensamiento y las ideas a través de los sonidos. O sea que las relaciones que vivimos en el mundo no se establecen de forma directa entre las ideas y los sonidos, sino que pasan, por decirlo así, a través del mundo. Muchas veces, ahí viene la frase puede decir cómo se puede hacer una clase que sea una clase, si no es normal, que deje de ser como dice un grupo que puede dar un alcance con un lenguaje. Entonces, yo no, si no lo puedo decir, pues no tengo lugar. Lo que pasa requiere de esa experiencia en el mundo, pero esa experiencia en el mundo más experiencia si no pasa por el sistema de la lengua. No hay lenguaje privado. Solo en la medida en que yo puedo transcribir, transponer, y esto es importante aprender, la transposición discursivamente lo que me pasa, entonces lo que me pasa deja de pasar mí, exclusivamente a mí, para convertirse en un hecho de lenguaje. Ahora, en realidad, ya, todo muy bien, pero este enfoque lingüístico, que es tan importante, tan relevante, que tantas implicaciones tiene, tiene en cuenta el signo, en su dimensión puramente fónica, como se dice, que responde a alguna medida al concepto que se llama formocentrismo. De sonido, de palabra, hablada, descuidando el estatuto del signo, en tanto que para escrito, lo veremos, es que es completamente distinto, y tiene unas implicaciones muy relevantes a la hora de categorizar la relación entre filosofía y literatura. Ambas, literatura y filosofía, deben mirar sus discursos escritos, no también escritos, no hablar, como en tiempos de Platón. La literatura era, por supuesto, hablar, orar, porque cuando escribiera, escribía oralmente, escuchaba, eso es algo que hay que escuchar el lobo. Y de todas maneras también pasa por la filosofía, el diálogo es definitivo, son dramatizaciones y conversaciones filosóficas. Bien, de realidad, diálogo que matizar sale como es un estructuralista y su punto de vista filosófico, punto de vista que vamos a considerar para analizar la posible relación. No relación de filosofía y literatura, enfoca esto primariamente desde el punto de vista estructuralista, tal como lo determina Saussure, cuya la peculiaridad del enfoque estructuralista saussuriano es que, dado los pensamientos, las ideas y los sonidos, la lingüística se ocupa de la frontera entre estos dos mundos. Que la que propone de que consiste en un sistema de articulaciones, de estructuras, una estructura que es en definitiva la relación y combinatoria de elementos de este conjunto. Un punto de vista estructuralista será, en definitiva, el que investigará sobre la articulación de los signos dentro de un discurso, no desde la perspectiva de su referencia, de su significado, ni desde la perspectiva de su mera forma, porque no hay ningún uso, sino de cómo se articula el uno con el otro, desde el punto de vista de la estructura. Para este concepto de estructura, que dice en realidad en el texto de ese grado, que estoy aquí en todo en el discurso de las ciencias humanas, dice que es tan viejo como la episteme, la ciencia. la voluntad de saber. Es decir, en definitiva, no es una cosa nueva, no es una metodología nueva, no es algo inventado intencionalmente. Cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de ciencia. Es lo mismo. Hablamos de saber, hablamos de ciencia. No es que hemos introducido un concepto, una armazón, un modelo. No, no, el estructuralismo consiste en definitiva en formular con un poco más de precisión, con ayuda de la lingüística, de este modelo que es la lingüística, algo que el entrenamiento se está haciendo el tiempo. Y esto ya es un momento en que el campesino de la Asia Menor utiliza la noción de crisis para comparar fenómenos físicos, los ciclos menstruales del ganado con la fase de la luna, con la presión ambiental, si llueve o llueve, pues entonces tenemos buenas cosechas que van a tener, la relación entre la lluvia y las cosechas, esta comparación a partir de la noción que está en los fenómenos, la crisis es una estructura, es una estructura. La idea de sustancia es una estructura, la idea de forma que tienen en común la pirámide de Keops y donde se hacían las cuestiones del comercio de las culturas, está en el pobre, ¿no? Es triangular. Al fin, ya, lo tienen como una pirámide de Keops y la pirámide del Louvre, no es esa forma. Para que yo pueda conseguir tecnológicamente esa comunidad con participación de dos figuras, y de una forma tengo que tener esta estructura, lo mismo que el templo, la sociedad del templo será de una apariencia antigua, entre la elipse, esta elipse, estas dos figuras, son completamente distintas aparentemente, son iguales. Una estructura, por tanto, es un orden desentrañado, o algo que es un título de modelo, forma, subyace, eidos, en principio, ajé, una fuerza que tiene en común, fuerza de atracción, fuerza de inercia, fuerza de gravedad, esa idea, fuerza, energía, bien su estructura. Lucía, sancia, pues en qué forma regia, ¿no? Tienen dos enunciados, son verdaderos. Son de verdad, marca una relación estructural que se expone en los enunciados. ¿A qué hora este orden se va a pensar en una estructural? Es de lo que se piensa en una estructural como una cierta organización, y esta organización interna tiene que estar regulada por un centro, por la estructura de estas dos cosas: el orden de la conciencia, a ver, el conocimiento, la razón, el entendimiento, en fin, la, bla, bla, bla, de lo que hablamos aquí, Esto es una estructura que se orden de estructura. Y para que haya ese orden, ese orden tiene que estar estructurado desde un centro. Un centro es el que organiza el pueblo. Claro, yo reconozco que este pueblo, o sea, es el saber, es el sistema de las relaciones, es en común las propiedades de un objeto, cuando hablo de las propiedades de un triángulo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo equivale a dos rectos, esta idea es una estructura. Y esa relación estructural entre los ángulos interiores de un triángulo está de un modo marcada por un principio. Lo mismo en segundo. Yo veo unos individuos, me ha pasado a mí en Grecia, mirando la bonita verde, la Italia, la grande, es una isla muy grande que tiene las pocas islas verdes. Y ese rancor, y tal, me acuerdo de todo el silencio, pero no me acuerdo de nada. Además, que fue dominada por romanos, fenicios, turcos, franceses, ingleses, y todos han dejado una impronta dentro de la ciudad. Entonces hay una plaza muy bonita, es un hexágono, es una cancha, una pista de cricket, donde juegan los rivales, que viven ahí, y juegan el cricket, que es de blanco, no se juega el cricket, para la verdad, porque los ingleses, pues, ya pasan la época que la vida es humana. Lo curioso es que ahí los cristianos se enviaron tomando los lados italianos, los italianos estaban en la cerradería que está debajo de una recoba, que es la copia de la Rue Rivoli, porque los franceses dejaron un edificio. Entonces los cafés están caminando. Bueno, yo estaba ahí en una tarde, en la vuelta, y de golpe me encontré que se vio cuando es un juego muy complejo, muy elaborado, pero que es muy difícil de seguir, muy difícil de entender. Yo sabía que jugaban algo, se repetían las acciones, pero no sabía que lo mismo pasa, les pasa a los norteamericanos que lo ven en fútbol. Entonces, incluso irrisorio, ridículo, que un individuo patee un objeto y se le pase no sé qué con los pies. Normalmente, debería que tiene un peso americano, si no lo busco, porque tiene más bien cosas de los brazos, ¿no? Las piernas. Las piernas son algo que no son americanos, tienen los brazos y las manos. Utilizar las piernas, los pies para capturar algo, lo ven extraño. Es curioso porque son los ingleses los que copiaron el calcio florentino y inventaron el fútbol. Pero los ingleses no transmitieron eso. Ahora el fútbol americano en Estados Unidos por los hispanos. Sin mirar, pero los anglosajones, los guasos, sí. Ellos incluso no son nada. No ven, no ven el juego. No ven el juego. Yo, lo mismo me pasaba a mí. Corfu, ahí me salió la gente, no sé, ahí, en Corfu, que era chica, ahí en griego, el nombre de Corfu, Corfu. Y entonces, pues a mí, yo veía que estaban jugando algo y el otro aplaudía, como saltaba los espectadores porque no podía seguir la escuela. No conocía qué cosa, no conocía la estructura, ella era estructura, pero no conocía la estructura, la realidad. Del mismo modo, el equipo de fútbol consiste, evidentemente, en una portería que hay que defender y otra portería que hay que atacar, tanto que el equipo tiene claramente dos grupos de jugadores, uno que organiza la defensa y otro que organiza el ataque, pero en realidad el juego lo que dice el equipo. El equipo contrario pase a la zona de pedido, la propia portería, y salir pelotas para que los atacantes definan. Ese centro oficia del que lo parte del juego. Es la idea de la estructura. Toda estructura tiene un centro, y ese centro es el que organiza el juego. Organizar el juego quiere decir que da el tiene jugadores, pero el centro del juego es hoy, el centro es el que da sentido al juego. De verdad, todos los nombres del fundamento han designado este centro como una presencia. Algo que hay que hacer presente y que le una trascendencia. Dios, es un centro, que es la misma de fuego, el sujeto, que puede explicar, la sustancia, entonces se discute si está dentro o fuera de la estructura. El pensamiento más endognático está dentro de la estructura. Perdón, menos dogmático pensará que está dentro de la estructura. Él mismo forma parte de ese juego. Un pensamiento más dogmático, como el cristiano, podrá Dios por encima de sus propias leyes, por tanto, fuera de la estructura. Pero siempre se estructura. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, lo que está diciendo es: puede haber una estructura constituida sin un ser. Yo podría haber entendido perfectamente que eso es crítico, que va a poder seguir el juego sin conocer su regla. Pensar en estructura sin centro es lo que hace posible cuando pensamos que Dios no es. O cuando pensamos que es posible que una cosa no tenga sentido. No esté, claro, en función de eso. Esto marca, el campo problemático universal. Es decir, todo se convierte en un problema cuando pensamos en estructuras universales. Si seguís hasta aquí, diciendo lo más didáctico, es posible con esto que es muy espeso. Ya podéis imaginar que las estructuras sin centro son más literarias que filosóficas. Podemos ya más o menos prever por dónde van a ir los tiros. A medida que la filosofía se acerca a una otra conciencia literaria, piensa sobre que las estructuras sin centro. Ante la ausencia de un centro, todo se convierte en discurso, simplemente se llama signos, donde el discurso se entiende como de la realidad, sistema en el que el significado central, originario, otra generalidad, no está nunca absolutamente presente, sino fuera de un sistema ordenado. presencia del primer significado de la fundamental se extiende hasta el infinito del campo de poder de la civilización. Tomamos por caso. En la filosofía, y dice todo, pero ya la filosofía, la cuestión es que yo estudio filosofía, funciona a mí con paso firme, con la ciencia, tengo que hacer una crítica, dice esta. Yo tengo que poner el contenido de la filosofía bajo sus propias condiciones teóricas. Pero esas condiciones teóricas y la organización de esas condiciones teóricas, las hace qué cosa. ¿De dónde sale la legitimidad del discurso crítico comercial? El que explica cómo es posible que salga la idea, o cómo es posible que pensemos, que tengamos vida nueva. Eso que entretiene, dice, de verdad, si pensamos que eso no tiene vida, ¿no? Entonces, esa crítica se convierte, crítica comercial, en un discurso comercial, donde, a la manera de Nietzsche, lo importante no es el valor positivo, sino el dar valor. Si es lo que queremos dar. ¿Cuándo acontece esto? ¿Cuándo se produce esta especie de quejadilla? ¿Cuándo se producen estas tres, que en realidad llaman discursos destructores, ¿no? Destructivos, que son el de la crítica cristiana, la metafísica, que es el ser y la verdad sustituido por el juego, el fin y la interpretación, en la crítica freudiana de la subjetividad, en el que se pone entre el juicio de la identidad de uno mismo, el sujeto con una presencia, con algo presente, se nos hace presente, que yo no solamente no entiendo a los demás, sino que yo soy en verdad, sino que yo mismo no sé cómo soy en verdad. Es un montón de conductas funcionales de las que no puedo dar cuenta. De un examen interior, ¿no? Un examen introspectivo, un solo que me va a dar perspectiva, es un mito de la perspectiva anterior. Y la descripción heideggeriana de la metafísica o de la ontoteología, heideggeriana, de que la filosofía ha errado el camino y ha confundido la ontología con una ontoteología, ha confundido el ser del ente con el ser, el libro, el ser del libro. Estos tres momentos destructivos, dice Buda, son singulares, porque cada uno de ellos incurre en el mismo modelo que viene al desmantelar. Para destruir la metafísica de manera de Nietzsche, perdón, para dar Pablo a la interpretación, Nietzsche se va a ir un procedimiento retórico. Es él, un filósofo muy retórico, muy literal. Sí. Para desmontar un discurso al que se asusta aparentemente de una denuncia como que se lo ve. Freud hace lo mismo. Finalmente, el creador del psicoanálisis no puede ser el mismo analizado. Tiene que inventarse un poco en el autoanálisis para fundamentar afectada por el tejido de poder legal, es la misma. A pesar de que no se a separar su ideología fundamental, como llaman la primera época, y después disco, ese sentimiento poético que propone la madura, final, definitiva, es muchísimo. La alienta y alimenta una mirada, una energía del ser. Entonces, se trata de no ser pública, que de acabar, dice la Legazo, la conclusión de estos grandes discursos destructivos de la tradición occidental, fragmentada. La estructuralidad de la estructura. Porque usa al estructuralismo y hace lo mismo que dice hay. ¿Cómo lo hace? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, la idea epistemológica del estructuralismo, en la medida que no cuestiona el lugar que está viviendo en la estructura, funciona estructuralmente. Si funciona estructuralmente, es necesario que el estructuralismo también mire su centro, de la estructura que se pone como recursos para la producción. ¿Cuál es el ejemplo que toma para realizar esto? El caso del discurso. Podemos utilizar el discurso, y sobre la ecología estructural, el discurso describe su realidad interpretativa de los mitos como un mito poético, es decir, como un discurso que copia o reproduce o mimetiza el procedimiento del objeto que quiere interpretar. O sea que si en el mito, dice el narrador, que es un narrador ausente, anónimo, ¿no? Utiliza los elementos del discurso como un bricoleur, o sea, alguien bricoleur que hace el bricolaje, ¿no? Que se hace la imagen, uno que quiere decir en el gran bricolaje. Liberal y francés, ¿sí? Se indica, no es exactamente aquí se conoce el liberal, no, no, no, liberal es cierto, en la de las cosas industriales, únicamente era un hombre en casa, no, el liberal es, en el sentido francés, el liberal es aquel que usa enseñaron a mí, ¿no? A fabricar una espoleta con nada que es mí, ¿no? Un bricolaje, un caso típico de bricolaje. Luego voy a contar la relación de bricolaje con la función sistémica, porque dice el bricolaje que hay que hacer con el mí, ¿no? Y viene a enseñar muchísimas cosas. Que puede fabricar una escoleta, ¿sabes lo que es una escoleta? ¿Sabes lo que es una escoleta? No, claro, explico. Una escoleta es un dispositivo que cierra un circuito eléctrico que permite producir una chispa que no tiene para que estalle, por ejemplo, una bomba, ¿verdad? Hay muchas formas de eso. Una bomba es un circuito, ¿verdad? Positivo, negativo, a veces con alguna resistencia, y con una furia, que es una batería, ¿no? En el medio, pues, aquí hay la escoleta, que cierra. ¿Cómo decir? Cierra el círculo. ¡Pum! Se cierra. Entonces, por aquí, por la lamparita, ¿no? clorato del potassio, polvere, lo che sia, e questo si sta collegando con fulminante, di un fulminante a una carica esplosiva, fulminante o un detonante, un detonador, no? Che è una cosa che si fa con una sostanza che disavora in lapsi molto breve, una gran quantità di energia, che per mover la carga esplosiva si necessita energia. No? So che solamente in la serita non si entiende, necessito molto grado per questo. La esporeta è lo che sirve il circuito. Conecto la batteria, primo una lamparita dell'interna, la viene di una sostanza che si insieme, la faccia esporeta, hai di lavorare, la massa lo spiega la signora più curiosa, che mi chiama Nico, era la che usava il sistema della scarminazione di un alba. Allora, si chiamava Coroto, non so come si chiama anche adesso, Curia, una Curia bianca, sì? Perché la Curia bianca germina molto facilmente, la mano con un secante, un recipiente, pongo una Curia qui, lo pongo con il secante moccato e dos o tre días tenemos la cita. Entonces, el sistema consiste en que la espoleta está formada, no sé si me entraron los cubanos, entonces, pero está formada por un electrodo, negativo, otro positivo. Uno está quieto, aquí, con una chapita, un cable. Y el otro está en la judía. De manera que cuando la tranca empieza a empujar, el electrodo que está aquí se va subiendo. De manera que uno pone la bomba y se va. Pasan 7 días, 8 días y aquello. Ay, la bomba está muy lejos. Y uno tira su tema. Este sistema, inventar la relación entre el movimiento germinativo de la judía, la chapita, la lata, y todo el rollo, esto es Nicolás. Utilizar no medios técnicos, cosas que no son cosas que lo consigue la patente, todo conseguido es más. No, con cualquier cosa, lo que hacía el martillo, eso es Nicolás. ¿Sabes qué es el maní, verdad? Tipo, el maní, ¿no? Saca un mondadientes y resolvía, pues, un empalme para poner más el motor. Eso, con lo que hay, resuelve el problema. Me gustó decir que el etnólogo, como no conoce la regla del juego que le ha permitido el mito de interpretar, utiliza los elementos que están expuestos en el mito como el propio mito los utiliza. El mito también dice, bueno, tengo una mujer, un dragón, un río y una planta. Entonces, la mujer nace de la planta está flotando sobre el río y el dragón se come la planta o se bebe el río, no sé qué, y se monta un rollo ahí. Eso, a ese relato mítico se le daba un sentido. La única forma de no ir para atrás en la comprensión de ese mito consiste en respetar la estructura organizada de ese mito. La teoría tiene que hacer exactamente lo mismo. Tiene que copiar la metodología del objeto que está estudiando. No tiene que introducir su propia metodología para hacer pensar el objeto mito como la razón occidental. No, la razón occidental tiene que mimetizar el sistema de razón. Este era el modelo original de lo que en el fondo, lo que podría decir es que el estructuralismo en general de una especie de inmediatez, de ingenuidad, o de actitud, incluso de la María, la actitud, sí, de ir a las cosas mismas, para encontrar ahí, dejar que las cosas funcionen tal como las escribía de esta manera, ahí mismo producir la teoría. No traerla desde fuera y hacer reducir el acontecimiento a las condiciones de la teoría que venía después. No, la estructura sale de la propia observación del objeto de estructura. Por tanto, una teoría estructuralista de la manera de Aristóteles es una mitopoética, es la misma mito. La idea es, aquí nos están colando un tipo de saber que prescinde del hecho de que, por espontánea que sea esa teoría, tanto que mito poética como tanto que ha montado su reflexión a partir de la decisión de reconocer el objeto, es el sitio que funciona, está centrado. De modo que la única manera de hacer teoría científica sin alterar las funciones del objeto bajo la incluso la teoría es empezar a tener un estudio. En el juego, porque el signo es intencionalmente rechaza el centro del signo. El significado, cuando se siente flotando, es como en la lengua, ¿no? Las palabras no tienen un significado fijo. De hecho, nosotros usamos el léxico del diccionario, estamos diciendo trampa. Hoy en día, una palabra que dice una cosa, pero dentro de 50 años se puede decir otra cosa. No se puede quedar. Solamente su significado es sufrir de un estado sincrónico de la lengua. Es un determinado. Pero tenemos todo un proceso diacrónico que determina el significado de un signo en el contexto. Por lo tanto, con la teoría hay que hacer algo parecido para respetar esta condición del juego, en el cual todo estado de la lengua es un sentido posible, pero ese sentido posible siempre está flotando en el aire, no en el juego. Un juego, que es un juego que no tiene comienzo ni final, que nunca termina, no se sabe nunca cómo va a terminar el juego, se juega todo el tiempo. Esta imagen de una teoría que juega todo el tiempo, que no sale de un origen fundamental, ni llega a una conclusión final, es la idea de la ciencia de la ciencia humana que propone la realidad como sustitución del modelo estructural. Entonces, cuando lo dice al final, cuando digo un poco rápido, pero el texto es tan importante, hay dos. Hay dos interpretaciones de la interpretación de la estructura y el signo y el estudio. Dos interpretaciones de la estructura y el signo y el estudio. Una de ellas busca descifrar, sueña con descifrar una verdad de una luz que escapa al cuerpo y al orden del signo y vive la necesidad de la interpretación como un signo. Cuando Kant intenta hacer la crítica de la razón pura, está buscando salirse de la vida, de la manera en que la habilidad que es propia del discurso de la ciencia. Para Kant, eso es efectivo, separado. Esto puedo hablar de esto, de poco, no como parte del discurso positivo. Dice esto, esta frase. adquirir las necesidades de la persona, no sirvió. No, es que estamos obligados a interpretar lo que nos sucede, pero dice obligación de la interpretación, es una desgracia indeseada, pero inevitable, eso es la que tenemos ahí, no estamos obligados a interpretar. No podemos amar, es un exilio. Un exilio que, como Ulises, lo que acabaremos volviendo. En algún momento sabremos de dónde venimos. Componer la materia, las partículas y alguna vez sabremos que hay antes del Big Bang, bueno, no hay antes, en el tiempo, para eliminar los telescopios para alcanzar ese origen. Tenemos ese detalle que va a estar con absoluta verdad, absoluta certeza, ni apariencia, ni estar. Hemos superado la condición. Esa es un modelo de interpretación. La interpretación es un sitio, es decir, algo transitorio. Pero en algún momento vamos a alcanzar una verdadera. La otra, que no se interesa por el origen, porque un pepino no lo es. En el hombre y en el humanismo, pues no hay origen indígena. Fíjense, en los Estados Unidos, esas preocupaciones humanísticas ya no nos interesan. Y el juego se convierte en un juego. El juego es un terracer, en la historia del terracer, está en la vida, en la historia, en la vida, dentro de la filosofía lúdica, de aquella vea que el individuo que el premio de día se convertía en un virus que me penetraba por todo el cuerpo. Entonces, tenía mucha madera. Lúdico, filosofía lúdica. Esta segunda interpretación de filosofía nos ha sido indicada por no gusta la etnografía. Y a veces por otra investigación de un modelo humano. Bueno, vamos a ver. Se trata de examinar cuál es el punto de vista nuevo que permite repensar, conducir la relación entre el espíritu y el espíritu, ponerlo bajo una perspectiva de la tradicional, que es una mayor parte de los manuales, en un momento en el caso de los mitos, en el caso de la revolución, en y el que no gobierna, acá no debería estar bien, estaría en la verdad. Cuando es una compatibilidad originaria, que se puede marcar la constitución de la sociedad que está en la República, y que es más, que se deja todavía todo el tiempo, y siempre quitándose en encima por la filiación de cuál posible asociación de la nación de la claro, que en realidad, porque él mismo lo dice, lo reconoce, sabe de la gira del reestructuralismo de que hace una especie de autocrítica del reestructuralismo. ¿No? Porque tenemos el reestructuralismo como usando, como decía Nietzsche, Heidegger, y Tolstoy, usando una doble moral, ¿no? Un sistema crítico para criticar su objeto y otra para criticar su propia actividad, su propia actividad. Pero eso es una manera a mí, en la medida que se saltea el sistema del centro, el centro de una estructura, es decir, de un fundamento que organiza la actividad mitopoética en el novio humano de los mitos, está incluyendo la regla que el sistema del centro. Esto que es muy recursivo y que llevaría mucho tiempo explicar, no sé si lo estoy diciendo todo por otro lado, pero no deba más bien entender lo que hace la vida como lo que es un deconstruido. Se trata entonces de no hacer la reconstrucción del discurso del estructuralismo, sino marcar cómo el discurso del estructuralismo podía contemporáneo con la metafísica, hacía el contemporáneo, entra en deconstrucción, una especie de proceso. Propia tradición que se inscribe en esta mirada crítica marca este momento de construcción. He escogido ese texto muy breve. Carta que manda Derrida a un museo japonés en Shutsu, en donde japonés, bastante en criterio, yo tengo que traducir de construcción, como pobre de su construcción al japonés. Explíqueme qué quiso usted decir con Dios. Usted dice: el texto tiene interés. El primer elemento que hay que tener en cuenta con respecto a la noción del deconstruido, yo creo que es una palabra muy carismática, hay muchas palabras carismáticas, ¿no? Los días que hay una palabra carismática, ojos, pequeño, sustancia, cómico, meditación. Contemporánea, que es la idea de la tradición mediática y publicitaria, hay muchos slogans, ¿no? Sociedad líquida, la carismática también. bien, todos los días. Si lo sabéis, si lo sabéis, si lo sabéis, si lo sabéis, si lo sabéis, si lo sabéis, si lo sabéis, si lo sabéis, si lo sabéis, si lo sabéis, si cambiarla. Movimiento de la estructura de la educación pública que le encargaron, por ejemplo, que lo que todo lo que era izquierda, y izquierda, y un de pasta y se mantuvo. Ella venía escuchando en torno a la cuestión del moderno. Bueno, ya se había dado cuenta de que esa época no era la misma. Puso en un mensaje, estaba presentando muy relevante, y cogió ese término que venía de la arquitectura, por modernidad, por moderno, por moderno, y lo que fue su informe sobre. Época le faltaba justamente eso. Lo mismo pasó con deconstrucción, que es una palabra francamente sirve como un proceso de construcción. Pero que enseguida ya podía ser un poco difícil, ¿no? Lo cuántico, el cuarto, todas estas cosas que se tienen emocional, que tienen su nivel. Que tiene amor, emoción, o a mí, por ejemplo, por la razón, por la vida, fondo, quiere decir también que la arquitectura, yo se lo voy a decir, de fin de la ley, de fin de la ley, de fin de la ley, y ahora no construirlo, sino que bien construirlo. Como se quería decir, que de construir, pues tenía que dar que estaba en modo. Porque yo le digo, no, ahora que yo estoy en el momento, ahora que hay la construcción, lo mío no es construir, sino de construir. Y la reconstrucción es una palabra que tuvo, hay un arte de constructivista, hay un tipo de construcción que es constructiva, hay una crítica de construcción. Pero ¿qué demonios quiere decir? Y el problema que plantea con él es el fin. B, ¿no? Que él produce mal, B. Subjetivo, para ir viviendo en una parte de la misma condición por moderna, suscitó el equívoco, que luego intentó corregir el otro de la parte, pero no consiguió, que probable que hay una condición histórica que es distinta de otra condición. Hay una época moderna y otra época moderna. Y después dijo, no, yo no quise decir que una época suceda la otra, sino que la modernidad, la postmodernidad es un verdadero momento de la modernidad, ¿verdad? Con la reconstrucción casi muy difícil, porque en realidad quería decir, yo quiero yo de mí, siempre de Nietzsche que hablaba mucho, era siempre el espíritu, que hablaba mucho, mucho de la actitud. O la abajo, que era la que habla Heidegger, más o menos también, de la emoción, de la novela, de la novela. No se trataba de eso. Se trataba de presentar un modelo de constructivo que no tuviera un programa de en la producción ya algo parecido a la deconstruir es algo parecido a la ¿qué consiste en producir? Le preguntaré a la preguntaría ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me doy yo mismo la ¿qué quiere decir la ¿qué quiere decir? No hay un sentido transportarlo contexto y llevarlo a la I am hungry, which is the estoy hambriento, tengo hambre, no me estar hambriento no es lo mismo que tener hambre. Bueno, un pequeño matiz. Toda traducción se encuentra en la traducción. Algo del I am hungry, el hombre, se lo escribe, la pregunta, con vuestra frase tecnológica. Y al mismo tiempo, que si tengo hambre, introduce un sentido que no necesito ser una economía. Esa relación, sí. La reconstrucción hace un poco esto. No es de, por supuesto, en realidad esto ahí, desconstrucción, bueno, es equívoco, ¿no? Porque parece que fue una construcción al revés, desmantelamiento, se desmantela efectivamente algo, pero en realidad se construye. También existe, no es devastar. No dice desmover, dice demover. Demover es una acción positiva. Es un chavo negativo, es un aspecto igual a la demolición, pero la demover no es una acción positiva. Por tanto, es deconstrucción. Dice el demover que él y el mundo. Yo no me inventé esto, fue ese mi impulso, fue lo que se podía tener fuerte y claro que no es eso, fue aquí, fui al libre al vocabulario, el vocabulario francés y buscó a la reconstrucción. Se le impuso. Y una estructura es una construcción, un pensamiento que piensa la estructuralidad de la estructura, es decir, que me gusta sustituir una estructura por otra estructura, una construcción es una deconstrucción. No tenía su lectura fuera una lectura crítica, sino una lectura diferente de la lectura estructural. La lectura estructural busca desentrañar la estructura organizada por un centro, la lectura deconstructiva no busca esa idea de sentido, sino que lo que hace es jugar, porque sabe que no existe esa lectura de sentido. Y si que en realidad se aproxima más al conocimiento verdadero, el pensar el objeto como no organizado, como sin sentido, que está en sentido. Es decir, se adopta el punto de vista nihilista, nihiliano. Las cosas no tienen sentido, no tienen lo que no son. Lo que sucede no tiene sentido. Tampoco la estructura puede ser una no, lo que no puede evitar es ponerse en sentido. Pero el sentido como tal no está en esto. trataba de imitarlo, decía Prost con la novedad, en el relato más clásico ruso, que se llama ruso, que contar las funciones de los distintos relatos de la literatura histórica rusa, natural, para pensar que toda la variedad de un inmenso repertorio de relatos se reduce a una cantidad de funciones, por lo más en un ritmo, simplemente una combinatoria de esas estructuras funcionales que estaban repartidas en muchos relatos. Chico, intensa chica, el héroe triunfa, el héroe se muere, el héroe se escapa, el héroe se escapa y es perseguido, la resolución no tiene lugar, no se resuelve, etc. Son formas que se repiten. La chichura podría funcionar también como una forma que se repite. No se trata de hacer el análisis de el objeto de las ciencias humanas para descomponerlo en una serie de unidades de Z menor, de manera de reducir la capacidad. Bien, proponemos una lectura no central o descentrada, también por una manera excéntrica, fuera de los centros. No se trataba de repetir lo que había dicho Nietzsche, sino de mostrar cómo lo habían hecho, significaba enseñar la reconstrucción como algo que le acontece a la tradición. Puesto que cada uno de estos autores, Nietzsche, Freud, Heidegger, repite la tradición que viene a criticar dentro de su propia crítica, así que Nietzsche es un escritor retórico, es decir, denuncia la tradición filosófica como literaria, retórica, haciendo retórica. Hace la crítica de la tradición metafísica, siendo metafísica, y Flores indica inconsciente, pero que es inconsciente, a través de un procedimiento consciente, hablando de lo que a veces es un procedimiento de autoanálisis. No se somete al propio análisis, se analiza el sistema. Así reduce, inscribe su inconsciente propio dentro del nivel de la mina su propio análisis. Entonces, no se trataba de hacer eso, sino que se trataba de explicar por qué los grandes filósofos o pensadores de la sospecha, de la tradición de la tradición, habían incurrido. Porque el propio de Strauss niega la crítica del estructuralismo incluso en la propia enunciación de la interpretación. Ah, es muy ambicioso, ¿verdad? Entonces, la construcción no era una operación negativa, no era una dialéctica negativa, sino era una cosa contra lo que había hecho algún proyecto, sino histórica. Cómo las cosas han venido a significar lo que significan ahora. Una palabra, no se trata de decir, los demás son todos nihilistas, los demás son, estaban todos equivocados, sobre todo con la realidad. No, la estructura que yo he alcanzado de ese punto ciego en el que coloca mítica, pero claro, la muerte de Dios. Esto es el final de un proceso que ha acontecido para todo el mundo, para todo el mundo. Se trataba entonces de un tipo de lectura de esa tradición. Aquí se me ocurre una serie de estímulos. No sé si me han mostrado, pero yo creo Avete visto una rivoluzione del capire, che sono i più capitali, no? Un po' per tutta la sinistra di Sumeritano, anche su un materiale del comunale, un edificio che dico con una manzana, vediamo nel montone di parole, perché vedeva lì, io c'è una fratella, si diceva, che era lì, un muro, quando era piccolo. Poi un quadro sotto parla che non è visto, non si va, non si va, non si va, non si va, la lectura de construcción, la aproximación de construcción hace un poco eso con un significado controlado. Coloca los puntos, reconoce esos puntos que se adquieren en el sentido de su efecto, con la carga de demolición, como muestra en qué medida ese punto de apoyo a su vez. También, el otro significado de vida, que se puede radicar el sitio, ¿no? Eso es lo que le apego, ¿no? Yo creo que dice que la deconstrucción es una química, lo vamos a hacer con esa manera, ¿no? O sea, si yo intento desmontar este objeto, yo no, quito los tornillos, la tapa, más o menos me arreglo para desarmar. Yo puedo desarmarla, pero es un procedimiento, no basta solamente partir, ¿no? Siempre puedo decir partir, abrir, pero siempre lo quiero abrir a la mitad. Pero en realidad, no, hay un orden más jerárquico entre las piezas y la fase de transmisión, la fase de funcionar bien. Tal muelle, tal arandela, tal tornillo, improvisación, la entrada, cuidado. La reconstrucción consiste entonces en desarmar el dispositivo observando las partes del fondo, no solamente por eso, partes del dispositivo, sino que tienen, guardan una cierta jerarquía estructural con nosotros. Por lo tanto, no es gramatical, no consiste en descontar una frase en sus partes sintácticas, tampoco es semántica. No sustituye los significados convencionales, habituales o contextuales por significados nuevos. No se utiliza en el sentido de solo decir vida, pero la energía que deberían ser musicales. Y todo lo que se sigue es por el autor, ¿no? Se trata de otra cosa. Porque todas las decisiones son negativas, ¿sí? Él no dice que es la reconstrucción, que no es. Que es pedazo de un ornamento, de un resto. Para que el japonés crece el mundo, él es como pueda, para encontrar la forma de encontrar. No es una química. No es acto ni operación, es decir, no es también un objeto, no es algo que se hace sobre un objeto, debe a la tradición de la metafísica. Es algo que ni que da a mi vida. Por eso, todos los ejercicios de construcción dicen siempre de mí. Y por eso también el pensamiento de la realidad es un pensamiento de la vida. Parasitario, deliberadamente parasitario. Son siempre comentarios en el texto de los libros. No hay nada positivo. Por esto no lo hago, porque puede ser también un tipo de filosofía. No, alguien lo ha dicho antes que yo, yo modifico, valido algo que está dicho, ¿no? Parte es así, todas las ideas contemporáneas me van a tener permanente. Pero en este caso es una vocación, ¿no? Comentarista, es un comentarista. ¿Pero qué es lo que comenta? Y siempre comenta a mí cómo el objeto del texto se autodefensiva. Es decir, deconstrucción es la eterna repetición del mismo fenómeno, reconocido por una mirada que se complica, ¿sí? Come y al mismo tiempo que come, piensa que está comiendo. ¿Sí? Lo mastica y piensa que se conlleva. Cuenta todas las veces que uno muerde y que le viene despacio, leer pensamientos, leer bien pensamientos. ¿Cuánto le ocurre esto a la vida? Si no es algo que alguien decide, la vida entra en el sentido, es una confusión. Acontece en el momento en que la teología, al hacerse consciente, no lo que hace, reconoce su propio modo retórico o literario. En el mismo momento en que la teología piensa, piensa así mismo, como discurso, reconoce que es cuando la une en el discurso literario, donde los signos están puestos. Y en segundo lugar, cuando esta filosofía, que solo puede haber este momento de constructivo, es un momento de conciencia de constructiva, sobre todo de conciencia de constructiva, cuando la filosofía se tiene en su misma consecuencia, como la escritura, ya no es marca del logocentrismo y del homocentrismo. Ni el sistema de pensamiento que ha hecho su, ni el sistema de las palabras, los sentidos, sino esa estructura. Porque si yo se puede pensar, si la veo fijada en el texto, descontextualizada. Si la veo contextualizada, o la veo como pensamiento, o la veo como sentido. Si la veo fijada en la escritura, es intemporal y ahí puedo reconocer aquello que la sostiene, que sostiene el discurso como sostenido en un sentido, y aquello que hace que ese discurso no tenga sentido. Eso es una eventualidad, es decir, es una contingencia que es propia. Solo cuando aparece esa condición moderna es posible. El lugar de la deconstrucción es la escritura, en donde el signo está fuera de su contexto, fuera de un código de lenguaje colocado en una situación real, es como si fijáramos una foto. Es una foto, es una foto que se mentira de algo que sucede, pero es lo más falso, nunca se ve así. A veces lo más agradable es al mismo tiempo es completamente falso. Eso significa que es una persona que no es una persona. Por ejemplo, antes de que presentamos en una foto de este matón, ni reconocemos el individuo que se saca la foto, porque el matón no escoge el momento, no corta, se corta en el fluir, produce una imagen. La escritura es un corte también en el fluir, en un proceso que es proliferante. Si uno se está haciendo diferir el sentido, postergar el sentido, y entonces la escritura corta, sí, saca el contexto. Yo lo veo ahora, termina en el cuerpo. No es el mismo momento, no es la misma historia. Es lo que se olvida, ¿no? No se olvida. Oh, pero si no, no se olvida. Eso es el punto. Lo leemos descontextualizadamente. Gracias a Dios, nos ha pedido que la postura sea menor. No ha sido el contexto. Nunca el contexto en un texto. No hay nueva entre la Ilíada y las palabras de las cosas. Todo eso está igualmente descontextualizado. Y al leer, entro en deconstrucción. El significado del texto no se puede controlar, no está controlado, está fuera del control, sometido a la operación de la producción visual y de la lectura. ¿Qué es lo que hacemos cotidianamente cuando leemos la lectura? Pero esto hace pensar que el texto filosófico, en la medida en que se piensa a sí mismo como organizado por una estructura que tiene centro, no tiene necesaria voluntad de construir su sentido a partir de su armazón, pues en el fondo un texto literario está olvidado por él. En este sentido, eso tiene que ver con la perspectiva mínima. Pero solo desde esta perspectiva, solo no hay que confundir. Esto es tan maligno la opinión de las personas. No existe. De todo lo que es bueno, de todo lo que está ahí. No está bien. En la medida que yo pienso la condición que soy honesto, en la condición que estoy del sentido, me coloco en la nivel de incertidumbre que es propio de un soldado, no me sirve la verdad. En la escritura, claro, a diferencia de la función del habla, todo signo puede ser sustituido, como en la tradición, pero la forma puede ser sustituida. Y al mismo tiempo todos los signos enseñan sus posibilidades de ser sustituidos. Todo signo es una afirmación de lo que no es. Tanto todo el signo enseña, esto se ve en el futuro. En cambio, en el habla, donde el logos, el discurso, es hablado, todo signo parece unido, parece un nombre, una etiqueta relacionada con una cosa. Pero en la escritura vemos, observamos claramente que el signo no está en referencia directa con la cosa. Porque lo vemos funcionar sobre un sistema de comunicación, pero la construcción de todo esto está en el caso que nos enseña la comunicación. Por lo tanto, la reconstrucción lleva a la filosofía, a la antítesis social, antípodas del programa de la verdad, la posibilidad de un significado controlado. La idea ingenua del sentido lógico es que cuando yo algo voy a decir en verdad, que de verdad, que esto va a ser leído, en verdad, que lo que va a decir, hablábamos de la mala filología, por decirlo así, leer bien consiste justamente. Bueno, claro. Mañana estoy aquí y el martes después me voy a poner. Yo había consultado estos objetivos de la exposición de trabajo, que no iba a hacerlo.